Caso 527. Rosita, la muñeca maldita. A través de la historia hemos sabido de muñecas famosas que han sido poseídas por algún ser maligno. Yo creo que todos tenemos un recuerdo, ¿no? De alguna muñeca que tenía nuestra hermana, que tenía nuestra mamá o nuestra abuela. Esa muñeca en particular que le teníamos miedo por sus expresiones, al menos ese tipo de muñecas de porcelana. O muchas veces sentíamos que se movían esas muñecas. Decíamos, es que estaba sentada la muñeca y ahorita ya está parada en esta vitrina ahí donde las guardaban nuestra mamá o nuestra abuela. Pero siempre hubo muñecas que les tenemos cierto miedo, ¿no? Por las expresiones de su cara. Sabemos que las muñecas, pues son envases. Son envases muchas veces para trabajos de brujería. Para también como protecciones, puede ser. Antes se hacía la muñeca a la imagen de la niña, inclusive se le ponía cabello de la misma niña a esa muñeca. Y había cierto vínculo entre el niño, la niña y la muñeca, que pues fue la muñeca favorita de toda la vida de la abuela. Muere la abuela y resulta que ya nadie se quiere hacer cargo de esa muñeca. Suele pasar muchas veces. A mí me han entregado muñecas donde dicen, Santiago, le vengo a dejar esta muñeca que era de mi bisabuela. Nadie la ha querido hasta que llegó a mis manos. Yo sí la quiero, pero mi esposo ya me amenazó. La muñeca o yo, decide. Y me ha sido entregada ese tipo de muñecas. Digo, hay situaciones increíbles que parezcan. Muchas veces se les ha practicado un tipo de liberación o de exorcismo a través de la oración a este tipo de muñecas. ¿Qué es lo que encierra esta muñeca en su interior? ¿Por qué desde que llegó esa muñeca suceden cosas extrañas? ¿Por qué empieza a pelear mucho la familia? Muñecas que tal vez compramos en algún bazar. O alguien nos las ofrece muy baratas esas muñecas o nos las regalan. Pero no sabemos realmente el origen de esa muñeca. Hace algún tiempo fui invitado a que le hicieran un exorcismo a una muñeca, ¿sí? Un exorcismo a una muñeca. Esa historia la guardó la señora, la dueña de la muñeca, durante más de 40 años. Ella platica que en una ocasión, esa muñeca fue un regalo de parte de su abuela. Y en una ocasión una amiga de ella, pues se quedó a dormir en la casa. Algo normal, ¿no? Vamos a hacer, no sé, una pijamada, vamos a quedarnos aquí en la casa, vamos a platicar, nos podemos desvelar. Cosas de jovencitas, ¿no? La amiga de esta señora le dice, oye, esa muñeca me llama mucho la atención, no me quita la mirada encima, ya hasta me dio miedo. Dice, fíjate que esa muñeca me la regaló mi abuela, es una muñeca muy antigua. Y al momento que se la muestra a su amiga, ella le responde. Dice, qué fea está esta muñeca, en serio, me da mucho miedo, no la quiero. Así pasó la parte de la noche, platicaron de pretendientes y todo este tipo de cosas, de muchachas. Y ya, pues ya pasada de la medianoche, dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a dormirnos y no nos vamos a querer levantar temprano. Tenían muchos planes que hacer. En la madrugada se escucha un grito y se escuchan muchos golpes. Después llegó un silencio total en esa casa, una casa antigua. Resulta que esta joven despierta y no ve a su amiga en la cama. Sale inmediatamente a buscarla y ¿cuál es la sorpresa? Una escena de película de terror. Ve a su amiga al final de la escalera, muerta. Y a un lado, la muñeca. La muñeca que horas antes ella había insultado diciendo que era una muñeca muy fea, que no la quería ahí. Y así como este tipo de historias hay muchísimas. Yo sé que en estos momentos que usted me está escuchando, vienen a su mente muñecas que en su niñez les tuvo mucho miedo. Que mejor la mamá las tiró porque hasta ella le tenía miedo a esas muñecas. Muchas veces sucede que regalas una muñeca a alguien y por compromiso pues la aceptas, se la entregas a tu niña, pero los niños perciben este tipo de energías y al momento dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero esta muñeca porque me da miedo. Y muchas veces como padres decimos, no, es un regalo de tu tío o de tu tía, ten, tienes que jugar con ella. Y resulta que pues muchas veces las niñas ya no quieren ni entrar a su propia habitación a jugar porque le tienen miedo a esa muñeca. Muñecas que las niñas aseguran que las ven caminar alrededor de su cama, que les dicen que vayan a jugar con ella. Este es el caso de Rosita. Esta persona que adquirió esta muñeca la encuentra en una publicación de avisos clasificados en el periódico. La publicación decía lo siguiente. Yo siempre he dicho que cuando quieres vender algo, pues tienes que describirlo, ¿no? No sé, se vende muñeca antigua, de porcelana, muy bien cuidada, para coleccionistas, algo así que atraiga la atención del lector del periódico. Pero en el caso de Rosita, decía, $100, ¿me tienes miedo? Muñeca, 3 años. Era lo único que decía la descripción. A esta señora le llama la atención esa publicación en el periódico y decide contactar a la persona que la estaba vendiendo. Y ofertó por ella, le dice, yo quiero esa muñeca. Dice, le pasa la dirección, venga por ella a mi casa. Cuando la señora va por Rosita a la casa, sale una niña de esa casa. No salió una señora, no salió una muchacha, no salió alguien adulto, salió una niña. Y le dice, aquí está Rosita. Deme mis $100. Y se va. A la señora le gustó la muñeca. Sabía que se llamaba Rosita, por lo que le dijo la niña. Y así le gustó el nombre. Dijo, así se va a quedar, como Rosita. Esta señora la lleva a su casa. Vivía con su hijo, que en gloria esté. Y la pone sobre la cama. La pone sobre la cama de su hijo mientras llegaba, mientras ella hacía la comida apresuradamente. Todavía tenía el tiempo para hacer la comida antes de que llegara su hijo. Y resulta que su hijo llegó antes de lo esperado. Se asusta cuando ve a Rosita en la cama. Y le dice, ¿qué hace esta cosa en mi cama, mamá? Dice, oye, discúlpame, es que la acabo de ir por ella. Dice, es que está fea esta muñeca, no la quiero aquí, ¿por qué la pones aquí en mi cama? Y prácticamente la muñeca sale volando de esa habitación, ¿no? Y la señora recuerda que cuando fue por la muñeca fue con un... tomó un taxi. Y el mismo taxista le dijo, oiga, esa muñeca impone. He visto muchas muñecas, dice, pero esa muñeca tiene algo. Desde que el taxista la vio, le dijo, tiene algo. Eso recordó la señora. Otra de las situaciones es de que la señora ya la tenía en su recámara y aparecía en el cuarto de su hijo. En la noche que llegaba su hijo de trabajar, siempre la muñeca estaba en su habitación. Él siempre gritaba, mamá, ¿qué te dije de esta muñeca? Dice, te lo juro que estaba en mi recámara. Se empezaron a fundir los focos de la casa. Esa es una señal de que algo maligno está en ese lugar. Se empezaron a fundir los focos. Escuchaban cómo caminaba por las noches y cómo se reía esa muñeca. Imagínese despertar en la madrugada y escuchar esos pasos, escuchar esas risitas de esa muñeca de nombre Rosita. Y la muñeca seguía apareciendo en la recámara de este joven. Ya la señora no sabía qué hacer con ella. Un día decide guardarla en el closet de su habitación. Un closet bastante grande, en el cual tenía un altar dedicado a la muerte. Ella rendía este culto y devoción a la Santa Muerte. Pero aparte también tenía otros santos católicos ahí junto, en ese altar. Ella decide guardar a Rosita en ese lugar, encerrarla, para que ya no atormentara a su hijo. Su hijo de 26 años. A los 3 días, esta señora escucha ruidos dentro del closet. Le da miedo abrir ese closet. Y se espera hasta el día siguiente, hasta cuando ya sea de día. Ella abre este closet y se da cuenta que las figuras de las santas muertes y de los santos estaban hechas pedazos. ¿Quién hizo esto si la única que estaba dentro de ese closet era Rosita? Tal vez en venganza, tal vez como un berrinche de una niña, destruir estas figuras. Puede ser. La señora decide sacar a Rosita de este lugar. Dice que a partir de ese momento la muñeca estuvo muy inquieta. Se cambiaba de lugar. El hijo de esta señora le dice: mamá, quiero decirte una cosa. Quiero decirte que pronto voy a morir. La señora se le hace muy extraño todo esto porque dice: oye, tienes 26 años. No estás enfermo de nada. O sea, ¿por qué dices que vas a morir? La muñeca me lo dijo. ¿Cómo que la muñeca te lo dijo? Sí. En un sueño me dijo que yo me iba a morir. Tengo pesadillas con esa muñeca. Le escucho caminar como tú, pero no he dicho nada. Le escucho reírse en la sala. A los pocos días, este joven tiene un accidente, un fatal accidente, y muere. La mamá de este joven me contacta para entregarme esa muñeca. En la entrevista que tuvimos, me dice: Santiago, ¿sabes qué? Estoy muy desilusionada. Estoy muy desilusionada, muy triste. Yo me imaginé, ¿verdad? Dije, pues cómo no, se acaba de perder a un hijo. Dice: estoy triste por la muñeca, estoy triste por Rosita. Porque yo la traté muy bien, Santiago. ¿Y por qué me paga de esta manera? ¿Por qué me paga de esta manera si yo tanto, si tanto que la quiero? ¿Por qué me quitó lo que más quería? Dijo: vengo a entregársela a usted. Créame que cuando la señora me entrega a Rosita en mis manos, era como si realmente me estuviera entregando una niña viva, como si era hija de ella, me la estuviera entregando, dando en adopción a esa niña, a esa criatura. Yo la recibí una noche. Y tal vez usted se pregunte: oye, Santiago, ¿para qué recibiste esta muñeca, si ya sabías lo que había hecho, acabar con la vida de un joven? ¿No tienes miedo que algo te suceda, que la muñeca esté enojada y te haga lo mismo a ti? Existen algunos métodos para neutralizar lo que exista dentro de esa muñeca. Esta muñeca la tuve que atar de pies y manos. Con una cuerda 100% natural, cordón de henequén. Sellar los nudos con cera de un cirio bendito. Y poner la señal de la cruz. Es una forma de neutralizar esta muñeca. Pero créame que esté atrapado ahí, no sé, qué maldad exista. ¿A quién, si hacemos un recuento, por qué el anuncio en el periódico, me tienes miedo? ¿Qué le había hecho a esta familia que la puso en venta? ¿Por qué sale una niña de esa casa solamente? ¿No salió un adulto, la mamá, el papá, la hermana de esta niña? Salió una niña a entregarla. Es cuando te pones a analizar todo este tipo de cosas, todas estas cosas extrañas y sospechosas, ¿no? Sobre esta muñeca. Yo he tenido la oportunidad de exhibir a Rosita en algunas pláticas. Y créame que ha causado tal efecto entre los asistentes que muchas veces personas que están entre el público se cambian de lugar porque dice: no soporto la mirada de Rosita. Me sigue con la mirada. Al día siguiente he recibido mensajes donde me dicen las personas que me llaman por teléfono, me dice: Santiago, soñé con Rosita. Soñé que me perseguía Rosita. No sé cómo esta energía influye en estas personas, siendo que ya está atada, que todo lo que está en ese lugar, todo lo que está en su interior, pues está confinado, ¿no? Ahí con Rosita. Y así hay muchas historias. Estaba viendo yo unas fotografías de cuando me fue entregada Rosita. Se le miraba una cara muy chapeada, bonita, podríamos decir. Pero a partir de que se ató de pies y manos, Rosita ya está así como muy pálida, como triste, se le ve en la mirada. Pero cuando le he exhibido a las personas, genera ese miedo. Provoca esa sensación de que te está mirando. No sé cuánto tiempo esas ataduras detengan lo que está en el interior de Rosita. Muchos aseguran que se mueve cuando la tengo en exhibición. Otros, como le digo, han tenido pesadillas que esta muñeca los persigue por su casa. Le digo, son envases estas muñecas. Son envases de trabajos de brujería. Hace un tiempo me estoy acordando de un caso de una muchacha muy, muy guapa, que siempre había traído buenos partidos como novios, siempre. Pero el último novio, pues las propias primas, las propias amigas, su propia familia le decía: oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora estás súper enamorada de este cuate, que está muy feo. Todos los novios que has traído son unos galanes, pero este que le viste, está muy feo. Todos dicen lo mismo, las amigas, las vecinas, todo mundo opinaba. La mamá dice: oye, pues ¿qué te pasa? Ella recibía un mono de peluche cada fin de mes por parte de este joven. No sé, peluche con una caja de chocolates, muy bonito, un ramo de flores, todo muy padre, pero cada mes. En alguna ocasión, la mamá de esta chica, haciendo limpieza en el cuarto de ella, al andar haciendo la limpieza en la repisa que tenía estos monos de peluche que este novio le regalaba, uno de ellos se cae, un oso de peluche se cae y suena fuerte. Dijo: ah, caray, ¿qué se oyó? Pues es un oso de peluche. Y la señora, al tocarlo del cuerpo de este oso de peluche, nota que hay algo en su interior. Lo abre. Trabajos de brujería. Era un amarre para esta joven. La señora en ese momento destroza todos los monos de peluche que había recibido su hija por parte de este cuate. Hizo oración, quemó todo eso y se acabó el encanto. Se acabó el amor que le tenía esta joven a este muchacho. Imagínese. Le digo, sirven como envases. Muchas veces los encontramos en un bazar, una muñeca que decimos, oye, está muy barata, pero no sabemos el origen, quién la llevó ahí, por qué está ahí esa muñeca. Tal vez está a propósito para que usted se la lleve y la atormente en su casa. A través de la historia, a través del mundo, hay muchas historias de muñecas famosas, muñecas y muñecos famosos. Recuerdo el caso también de una persona que me envió unas fotografías por correo hace ya algunos años. Ella trabaja en la Unión Americana en una compañía aseguradora. Y me explica brevemente, dice, en la compañía que yo trabajo, Santiago, es una compañía aseguradora que muchas, dice, tú sabes que acá en la Unión Americana, en Estados Unidos, cualquier cosa, una pelota de béisbol que tiene una firma famosa, está asegurada. Dice, bueno, muchas veces al haber un incendio en una casa, pues a lo mejor esa pelota de béisbol se manchó un poco del humo de ese incendio, pero solamente se manchó, ¿verdad? No está dañada. La compañía que hace es, pues, darle una limpieza, por poner un ejemplo de esa pelota de béisbol, darle una limpieza y que quede perfectamente, como nueva. Bueno, dice, el caso es que me llegan dos muñecas muy bonitas, por cierto. Estas muñecas estaban en una casa que se había incendiado. Las muñecas solamente estaban tiznadas de la cara. O sea, el tizne, el humo, ¿verdad?, que genera de un incendio, la madera y todo esto. Estaban totalmente tiznadas de la cara, pero lo extraño es que había huellas de lágrimas en su rostro, en las dos muñecas, como si las muñecas estuvieran llorando durante el incendio. Pero muy marcadas esas lágrimas en ambas muñecas. Digo, hay muchas situaciones así, que no sabemos qué contengan, el origen de esas muñecas. Hay que tener cuidado. ¿Y usted ya se dio cuenta que las muñecas que están en su habitación en las noches se mueven? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal.